de que se viene el Festival de Folclore y Arte Popular por la Identidad, que organizan desde la Universidad Nacional de las Artes, ¿sí? Decíamos, se va a estar realizando el próximo fin de semana, el sábado 9, y queremos conocer un poquito más, ¿sí?, sobre, bueno, la preparación de este año. Ya hace varios años que venimos compartiendo y difundiendo cada uno de estos FAPIs, y cada uno tiene una particularidad diferente, una propuesta ahí diferente. Así que, bueno, para conocer un poquito más de qué se trata el FAPI de este año, con qué nos vamos a encontrar, día, horario, todos los detalles, es que estamos en comunicación telefónica con Lucía Conde, ella es secretaria de Desarrollo y Vinculación del Departamento de Folclore. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Gisela Romero te saluda de este lado. Hola, ¿cómo estás, Gisela? Bueno, en primera instancia agradecerte y agradecer a todo el FM de Tincunacu por, como todos los años, ayudarnos a difundir este evento que es tan importante para todos nosotros. Y que cada año va creciendo más, ahí festejando la continuidad, que me imagino no habrá sido fácil. Totalmente, sí, uno cuando mira para atrás, a mí me pasó lo que estábamos como contando anécdotas esta semana, porque estamos en la semana previa terminando de ajustar detalles, uh-huh. Pero ajustar detalles para el evento, y lo que hablábamos de con el resto de los compañeros del equipo de producciones, que por ejemplo a mí me pasó que la primera edición de FAPI yo participé como asistente de producción y todavía era estudiante del departamento, y hoy me encuentro en otro lugar desde otra perspectiva y con la gran responsabilidad también de llevar adelante la producción ejecutiva de este evento, y con un equipo, la verdad es que lo da todo, no sé, por el ayer estuvimos hasta tarde recortando stickers, bueno, digo, desde lo más macro a los detalles pequeños que también hacen la diferencia. Sin duda, sin duda. Y además, el pensar el FAPI, la creación del FAPI, son 10 años, más de 10 años, ¿verdad? Así es, sí, este año cumplimos la edición número 11, y también nos encuentra en un contexto complejo, porque, digo, FAPI inició en su momento, como que es esa edición que yo tengo que participar más presente, como algo autogestivo que se hacía en el patio de Gloria con artistas que se iban sumando, y con el tiempo tomó otro volumen y un sentido más político también, ¿no? De defender y promover los derechos humanos y hacer ahí un nexo con el folclore y las artes populares. Y nada, de repente nos pasó que, bueno, el festival empezó a tomar otro volumen y dijimos, del patio tenemos que pasar a la calle, y es por eso que empezamos a hacerlo en la calle ya hace varias ediciones. Y contábamos con el apoyo, por ejemplo, de un Ministerio de Cultura. Yeah. Eso ya hoy no existe y estamos posta volviendo a esa etapa autogestiva en la que nos ocupamos de todo. Así que nada, súper súper complejo gestionar en estos contextos, y más es un festival, creo que es por eso que ya no hay tantos festivales para la comunidad, digo, no estoy viendo programación por el estilo, y creo que tiene que ver con lo que cuesta poder llevarlo a cabo. No obstante, el Departamento de Folclore, con nuestro decano del Tercio a la cabeza, siempre tenemos como puntapié hecho el trabajo en red, el trabajo territorial, y desde siempre estuvimos trabajando con nuestro territorio, que es el barrio que digamos que circunda lo que es Sánchez de Gloria entre Moreno y Avenida Belgrano, pero también con toda la comunidad. Este año nos han acompañado sindicatos, estamos, digamos, haciendo un trabajo comunitario y en red súper necesario, y que es por eso que posta el evento va a ser posible. Claro. Lucía, ¿nos podés contar con qué nos vamos a encontrar este año? Porque así, relojeando la programación, veo que el FAPI, a pesar de que es de ser un año muy, muy, muy duro, sigue siendo un evento muy grande. Digo, hay personas que se fueron sumando en este 2024. Totalmente. Este año, como todos los años, vamos a contar con nuestros elencos institucionales del departamento, que empezamos a hacer un ejercicio, y es que cada año montan o buscan algo nuevo en esto de el ejercicio de la memoria. Uh-huh. Así que van a estar va a ser una intervención de la compañía de tango de La Una y del ballet folclórico de La Una. A su vez, contamos con la presencia de una orquesta que es muy especial, porque ya nos ha acompañado otras ediciones, pero también porque una de sus integrantes es profe de la casa, uh-huh. Que es la Orquesta Popular Zambomba. Después también vamos a tener el momento emotivo de distinciones, en el que va a estar Tati Almeida, Víctor Giusto, nuestro decano, y Héctor Francisetti por los 12 de la Santa Cruz, que somos algunas de las organizaciones, digamos, que participan de o que hacen FAPI. Vamos a estar distinguiendo a la Negra Albornoz de la Garganta Poderosa, a Mónica Hasenberg, que es, bueno, fotógrafa de derechos humanos, a Mabel Cariaga, presidenta de la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz. Vamos a hacer una declaración de interés a la Día de la Justicia Social, y tenemos un momento sorpresa para Tati, que bueno, que no vamos a spoilearlo, porque queremos que vengan y que lo vean con nosotros. Uh-huh. Y bueno, también va a estar Villera VIP, va a estar el cierre, digamos, a cargo de La Cumbionca, que es una banda de cumbia, y contamos también con la presencia de la DJ y la Coneja China. Vamos a estar haciendo colecta de alimentos. Este año siempre la entrada de FAPI fue gratuita, pero uh-huh. Pensar los derechos humanos, también pensarlo desde un anclaje actual, y la realidad es que ahí, digamos, estamos en crisis alimentaria, y hace más de 10 meses en realidad que no se... que los comedores no están recibiendo alimentos. Entonces vamos a hacer una colecta de alimentos no perecederos, que va a estar ahí la PODE juntarlo, y que obviamente se va a encargar después de hacerlo llegar a diferentes espacios. Y bueno, va a haber stands, va a haber cantina. La dinámica es la típica bailanta del pueblo, un poco cuando nos pusimos a pensar incluso la estética de este evento, sino por ahí. Así que nada, es un festival que fue tomando un volumen súper importante, que es muy importante para el departamento, porque es la universidad pública, ni más ni menos que en el contexto en el que estamos, atravesando las universidades públicas y el abrazo a los derechos humanos. Así que nada, si después de todo esto que les conté no vienen a... No, y pensaba la importancia, ¿no?, de mantener en estos 10 años y que el volumen sean tan grande. Me imagino que tienen que ver con poder mantenerse, y las alianzas que se han creado en estos 10 años. Totalmente, sí. Sí, esto fue un evento que surgió en hace, digamos, 10 años, como vos mencionabas, de la firma de un convenio específico entre el Departamento de Folclore, que en ese momento era Área Transdepartamental de Folclore, con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Y empezó a tomar otro volumen, y de repente ya no solamente trabajábamos con abuelas, sino que empezamos a trabajar a raíz de Leonoris Causa, que le entregamos a Tati, con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y territorialmente nos encuentra muy cerca de la iglesia, del solar de la memoria de la iglesia Santa Cruz, y por cuestiones más de militancia uno se empezó a encontrar con los 12, y a partir de ahí empezó un trabajo mancomunado que es hermoso. Y este año sumamos a la PODE, y hacíamos como tentacularmente, en el buen sentido, trabajando en red, porque la realidad, cuando uno dice, ¿no?, la importancia de lo comunitario y que la salida es colectiva, por ahí suena muy cliché, pero en este contexto donde cada vez prima más el individualismo, creo que la respuesta es comunidad, colectividad, y y es un poco eso. Y notamos también por otras actividades que venimos llevando a cabo durante el año, que estamos atravesando un momento tan difícil que necesitamos abrazarnos. Y siempre, desde hace 11 años que decimos que Fati es un abrazo colectivo, entonces creo que es propiciar ese espacio, ¿no? Es propiciar ese espacio no solamente para disfrutar del encuentro de la música popular, de la danza popular, disfrutar, digamos, de nuestros artistas, porque es eso, la gente que se sumó por amor a la universidad pública y a los derechos humanos, y también generar un espacio de reflexión en torno a qué está pasando con los derechos humanos hoy, qué está pasando con las universidades nacionales. Y es un poco ahí donde FAPI este año toma también el tinte de un FAPI en defensa de la universidad pública. Bien, sin duda, ¿no? Sectores sumamente golpeados, lo decías vos, la universidad y la cultura también, ¿no? Porque y totalmente. Esta falta de festivales, esta falta de tanto espacio, de tanta arte junta, me parece que es sumamente necesario. Además, para que sea sumamente exitoso, de todo lo que vos me ibas mencionando, van a haber intervenciones, feriantes. Contame ahí con qué nos podemos encontrar por esos lados. Mira, va a haber, bueno, una cantina obviamente para que puedan comprar para comer y beber. Después va a haber una feria o stand, por así decirlo, de emprendedores artesanos, en la mayoría de los casos estudiantes, que eso está a cargo, como todos los años, del Centro de Estudiantes, porque también trabajamos con la agrupación estudiantil, del Centro de Estudiantes, que se llama La Tati Almeida, del Departamento de Folclore. Va a haber también una serie de stands de las compañeras de La Garganta Poderosa. Se va a llevar a cabo, como todos los años, el estampado de pañuelos ahí en vivo, que son pañuelos con consignas, que está bueno, siempre los regalamos para que se lleven. Va a haber un stand también del departamento en donde vamos a tener pines, algunos stickers, cosas de, digamos, que son específicos de FAPI. Y que nos va a servir, digamos, para poder generar algún ingreso de cara a recuperar inversión, pero también de poder contar con algo el año que viene sin estar tan desahuciados como este año. Y se va a llevar a cabo una intervención colaborativa e intuitiva, que está a cargo de Cecilia Kiuste y de Facundo Toledo, que se llama Huellas de Identidad, en donde siempre tratamos de hacer alguna intervención que tenga que ver con las artes visuales populares. El año pasado hicimos trabajar a las infantes, y a las infantes se pusieron la 10 ahí, estuvieron todas las niñas que pasaban, estuvieron pegando papelitos, haciendo que hoy está todo eso emplazado en el departamento. Pero bueno, este año va como por otro lado, como por un lado más de transitar los espacios sin la necesidad de estar tanto tiempo armando esa intervención colaborativa, así que va a estar eso también. Sí, va a haber de todo un poco, va a haber sorpresas como siempre, y nada, es posta lo que te contaba, digo... es un trabajo en red, los sindicatos de la universidad, sindicatos externos también estuvieron ahí acompañando, porque digo, es sumamente autogestivo. Digo, a diferencia de años anteriores, que por ahí uno contaba con, bueno, listo, la técnica está, bueno, esto fue salir a buscar y a pedirle a compañeros y compañeras que vienen haciendo FAPI hace mucho tiempo que nos ayudaran a poder... llevar adelante el evento igual ante la ausencia del Estado. Sin duda. Así que, ¿nos querés contar día, horario, dirección para poder vivir junto a ustedes el FAPI? Obviamente. Este sábado, 9 de noviembre, a partir de las 19 horas, tenemos programación hasta la noche, así que si no llegan puntualmente a las 19, pueden venir más tarde. En Sánchez de Loria, entre Moreno y Avenida Belgrano, vamos a estar llevando a cabo la edición número 11 del Festival Folclore y Arte Popular por la Identidad, el festival que nos gusta llamarlo el Festival de las Artes Populares y los Derechos Humanos. Lucía, te mando un abrazo grande y espero sobre todo que puedan disfrutar, vivir ahí con mucha alegría este nuevo FAPI en el año número 11. Y así que bueno, agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos. No, los agradecidos somos nosotros porque siempre nos ayudan a difundir todas las actividades, pero este evento en particular siempre. Y bueno, ojalá que puedan pasar, nos abracemos ahí en Bailando Colombia y puedan estar presentes. Más gracias. No, por favor, te mando un abrazo grande, ahí hecha la invitación. Pasaba Lucía Conde, Secretaria de Desarrollo y Vinculación del Departamento de Folclore, contándonos, ¿sí?, sobre un nuevo festival de folclore y arte popular por la identidad. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios, por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las...